los Andes y a veces bajo hasta el mar para venderle a los changos rico quesillo, lana para hilar. Camino noches y días hasta llegar al final. La luna alienta mi paso, soy de la cuna, tengo que hablar. Decir que en siglos pasados mi raza feliz vivió, se cobijaba del trueno bajo los rayos del viejo sol. Un día